vendimia, mora, mora, mora. A la vendimia yo me voy a la. Que pa' juntar con cuatro doblones que no me falta nada. A la vendimia, mora, mora, mora. A la vendimia yo me voy a la. Que pa' juntar con cuatro doblones que no me falta nada. Pasaste por mi umbral y la noche se hizo día. Tú te morías por verme. Ahora yo soy el que se muere. La huerta queda a mí. Te conformabas con ver y en tu boca siempre no. Grande fatiga la mía. Y el más infeliz de este mundo está viviendo mejor que yo. Me compadezco, pobre del pobre, y pobrecito del que se duerme. Con los amores hay que estar alerta, si no se lo lleva la corriente. Y a la revolver, y a la revolver, tendré buenos pensamientos, y que me vuelva a caer. Sentí buenos pensamientos y que me vuelva a querer. ¡Ale! ¡Viva el ferry de Ceuta! ¡Vamos, cariño, niñejo! ¡A ver que lo ve todo! ¡A ver cómo dice! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Etiquete en la vida, que ya la vida! La mina. Cante conmigo. Ahí en la cara un pañuelo, dueña de un sultán de mezquita de terciopelo. Lleva tatuada y las estrellas y los vientos. Vive encadenada a las arenas del desierto. Dueña de un sultán de mezquita de terciopelo. Yo me viara que pa' juntar cuando entré.